Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera. Es la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Así comienza una nueva noche de Gladiador de la Cumbia, acá donde venimos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche en FM Radio Nauta 106.3, acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, la calle 60, 10 y 11. No estoy solo, nunca estoy solo, quizás acá en el micrófono estamos vos que estás escuchando y yo de este lado con la voz y hablando y dirigiendo y teniendo las riendas. De esta carreta que es Gladiador de la Cumbia. Que empieza como carreta y se va transformando en camioncito, ponele. Vamos ahí. Me gusta la palabra carreta a mí, porque es de barrio la carreta. Es la carreta del cartonero, es este, Gladiador de la Cumbia. Del otro lado del vidrio está con nosotros el pulpo, Pablito Lesiani, en la operación técnica. No se puede hacer más lento. Los teléfonos para que te comuniques son 451-6917. 451-6917. También te quiero decir que podés escuchar el programa en vivo en la página web de la radio, que es www.radionauta.com.ar. Y también podés escuchar los programas ya emitidos, no solamente el mío, el de toda la programación de Radionauta. Lo van subiendo acá a la página web y lo podés escuchar cuando vos quieras. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que al programa de Gladiador se lo descarga, lo baja y lo pone en el celular y lo escucha cuando él tiene tiempo, cuando va por la calle. Acabo de ver, mientras venía, si no me equivoco, a Júpiter y Venus se veían en el cielo. ¿Es Júpiter y Venus o me estoy... Tanto no sé de astros ahí, pero... Por alguna razón se veía y lo leí por ahí en el diario. Estaba mirando... Qué zarpado, es muy lindo, la verdad. Qué bueno. Qué bueno de vez en cuando levantar la cabeza y volver a tener esa comunicación con las estrellas, que no la tenemos. A veces pienso, soy un fanático de los documentales, viste, así, de ponerme a mirar cómo se aparean las tortugas en Bélgica, ponele. O veo los planetas, o veo, no sé, documentales de política. Esto, a mí me gusta mucho ver documentales. No soy un tipo que lee, pero sí me gusta mirar muchos documentales y quizás de diferentes de diferentes productoras, porque no sé, siempre los produce alguien independiente o no, del mismo tema, digamos, ¿no? Para tener tu propia conclusión. Entonces por ahí mirás algún documental de algo hecho por del Discovery hasta por alguien independiente, digamos. Yo soy un poco fana de mirar esos documentales. Y no sé por qué estoy hablando de estos documentales. Ah, de que uno estaba mirando que poca conexión que tenemos nosotros con las estrellas, ¿no? Si uno vuelve unos 200 años atrás, donde no existía la luz eléctrica, estaba todo el tiempo con eso. Y ahora tiene que pasar algo así como para uno levantar la cabeza y decir, mirá qué zarpado, se ve Júpiter y Venus junto. Me estoy volviendo astrólogo, Pulpo. ¿Querés que te adivine la suerte? Es más, creo que los planetas se alinearon y el martes 13 va a suceder que vas a estar tocando junto conmigo en Radio Universidad con Chapa y Chamullo. El martes 14, perdón. Hay que ver si te tira algún número de la quiniela. No sé si vos ves. Habría que jugarle a Júpiter y Venus juntos. Habría que jugarle algo. Al 2, dos planetas, no sé, hay que jugarle. SMK2. Bueno, hoy tenemos un programa con gente invitada, gente de la casa ya. Que este año no ha venido, pero hoy las vamos a traer a ellas para que se hagan acá un acústico, porque nunca vinieron todas juntas para hacer un acústico. Yo las he llamado a casi todas por separado. Estoy hablando de las chicas de Cachitas No. Y que tienen un fechón ahora próximo. Entonces las invité para que vengan, para que nos adelanten algunos de sus temas propios, algún enganchadito quizás escuchemos. Así que en la segunda hora de Gladiador de la Cumbia vamos a tener en vivo acá a las Cachitas No y le vamos a preguntar de todo. Lo que estamos escuchando es La Danza. En este caso, no, Danza, de Supermercados, del último disco de Supermercados. Fue el debut de Agua Sucia y Los Mareados. Así que públicamente acá quiero agradecer a todos los que se acercaron a este pequeño debut que hicimos con la banda de cumbia que estuve armando este año junto con otros compañeros de la vida y de música. Y la verdad que fue mucha emoción porque salió redondo, porque estuvo buenísimo, porque a la gente le gustó la propuesta nueva que estamos haciendo, mezclando ahí un poco la cumbia villera, el tango. Y parece que viene para bien esto, ¿eh? Se viene lindo. Así que agradezco a todo el mundo que fue ahí a Lucamba, más que nada también a las chicas de Guanaquembé que nos invitaron para tocar, para hacer el estreno de la banda ahí. Pero estuvo muy lindo porque toda la gente bailó. Los comentarios son una banda flashera, una banda distinta, son una banda muy buena. Así que yo pienso que no me lo van a decir porque de falso. Yo tengo la teoría que la gente cuando es algo lindo se acerca. Si no, nadie viene a decirte, che, son unos muertos, ponele. ¿Te ha pasado alguna vez, Pulpo, como en la música que venga alguien y te diga, che, loco, la verdad que son unos muertos? Sube la música al Pulpo. No, a mí sí una vez me dijeron, yo pensé que no servías para nada. Bien, pibe. Pero bueno, por lo general la gente cuando es algo que le gusta se acerca, así que, y los que no te das cuenta porque te miran y se van. Pero estuvo muy bueno. Estamos todos muy enganchados con este nuevo proyecto que es Agua Sucia y Los Mareados, así que a tener en cuenta la nueva banda de cumbia en la ciudad de La Plata, ¿eh? Que cada vez somos más, cada vez el circuito se va abriendo y vamos a empezar a hacer fecha, como no, con la gente cumbiera del palo acá de este circuito alternativo de cumbia. Así que este año se viene lindo, muchachos. SMK 2. Acá llega mi amigo Álvaro, cumbiero de corazón, lo he visto bailando al ritmo de Macaco. Bueno, ¿qué trajimos hoy? Porque estoy hablando desde que llegamos ahí, Pero ¿qué trajimos hoy para escuchar dentro de los que son los discos legendarios de la movida tropical argentina? Hoy vinimos para pasar un poco de cumbia villera. El miércoles pasado estuvimos con el Potro Rodrigo ahí recordando los 15 años. Y hoy más o menos de esa época, ¿no? Cuando estaba en la cumbre el Potro Rodrigo, salían las bandas de cumbia villera y una de estas bandas fue Mala Fama, de la mano de Hernán Coronel, su cantante. Y dentro de los discos más reconocidos de la cumbia argentina, trajimos este que se llama Ritmo y Sustancia. Un disco diferente a lo que se venía escuchando por su sonoridad y sus letras un poco más pícaras, digamos, un poco más graciosas, pero sobre todo su sonoridad. Vamos a escuchar dos canciones de este discazo de Mala Fama que se llama Ritmo y Sustancia. Lo que está bueno de Mala Fama y de este disco es que tenía unos teclados, es una cumbia como más oscura y a su vez con letras más graciosas, y además pasaron a ser como lo más rocker de la movida de cumbia villera. Siempre tuvieron esa presencia la gente de Mala Fama. Uno de los temas que obviamente salió a la luz y se conoció en todo el país, que entró directamente ahí en los corazones de los cumbieros villeros, fue La Marca de la Gorra, como también el Guampachata. Pero bueno, para arrancar vamos a escuchar estos dos temazos, de Mala Fama, que se llama La Marca de la Gorra y Soy Mala Fama. Soy Mala Fama de alma y corazón, y suena de esta manera, Pulpo, madre mecha. Esto es Mala Fama, Ritmo y Sustancia. ropa apretada y pelo corto bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia. Y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Ahora que no sos mala fama y cumbiero, usar ropa prestada y pelo corto bien gorrero. Andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia. Y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Suena, te volviste Uto de mala fama ahí cuando estaba el tema de la censura. Y bueno, también era un poco de hacer un poco el chiste ahí con la palabra. Lo que escuchábamos recién, al final fue al revés. Soy mala fama y la marca de la gorra. Están llegando las chicas de Cachita ya. Ya están copando el estudio. Así que en un ratito los vamos a tener acá. Trajeron los instrumentos, ¿no? Ahí vamos. Que nunca vinieron a tocar las pibas, así que hoy... Sí, pero vinieron individualmente. Recién lo estaba diciendo. Ahora las quería en conjunto ahí para hacer algo. Malafama es una banda de cumbia villera formada ya en el año 2000. En la ciudad de San Fernando, ahí mismo de donde es Palito Lescano, donde es, por ejemplo, Amar Azul. Bueno, hay muchas bandas que salieron de esa zona de San Fernando. Desde el 2002, del 2000 al 2002 o 2003, la banda estuvo junta. Pero te voy a nombrar un poquito de los discos que tuvieron mala fama. Que este salió, el primero, Ritmo y Sustancia, en el 2000, que es el que vamos a escuchar hoy. Después vino Para Vos Basura, en el 2001. Y después hubo una etapa donde Hernán Coronel estuvo de solista porque la banda se había separado y salió Si Tenés Mandale Mecha y Pero Qué Te Casó, pero mirá, te casó no. Pero Qué Te Pasó en la Cara Watts, así como siempre jode Hernancito. Y el último, que es un discazo que se lo recomiendo, que también lo vamos a tener que traer un día acá para pasar, Lo Peor, que salió en el año 2013. no vengas con cosas raras, yo no tengo esos vicios. A mí me gusta la tuerca y a vos te cabe el tornillo. Ahí estábamos hablando un poquito, mirá, con unos compañeros acá de Radionauta y me estaba preguntando, mirá, y tiene razón ahí el nombre de Bartolo, que no era en este caso el hijo, pero Bartolo era uno de los integrantes, que era el hermano, el que hacía los coros acá en Mala Fama. También estaba el Chucky en el segundo teclado, Niquero en la tumbadora, Pipo en el bajo, ese en la batería eléctrica, el Chino en los timbales y Wilson en el güiro. Y también estaba, que sigue estando hasta el día de hoy, es el Tumbabazo, que es el papá de Hernán Coronel, quien le habían puesto este apodo simpático, porque Hernán decía, cada vez que yo estaba en el escenario o con mis amigos y tomaba un vaso de cerveza, dejaba el vaso en la mesa y mi viejo no quería que tome, entonces pasaba y tú me lo tiraba, y ahí le quedó el apodo de Tumbabazo. Vamos a ir escuchando, a seguir con este disco de Ritmo y Sustancia del año 2000, de Mala Fama. Ahora me quedó la duda. De año 2000, sí, Ritmo y Sustancia, del año 2000. Y vamos a ir con estas dos canciones, que una es mi favorita del disco, que se llama Mi Alegría, y la otra, El Zoguero. Que para quien no sabe, bueno, El Zoguero es la misma canción, canta un poco, pero bueno, lo habla del típico ratón de barrio que ni siquiera roba algo inteligente, sino que es el que te roba la ropa de la soga. Por eso le quedó el apodo de El Zoguero, y la verdad que es una letra bastante divertida. Y suenan de esta manera, Pulpo, mandale mecha. Traicionera, ella es tuya.

Así que ya sabes a dónde tenés que ir este 4 de julio. Pasate por Lucamba y escuchá toda la mejor música y un fiestón inolvidable. Cachitas Now junto a El Manijazo. No te lo pierdas, toda la fiesta en un mismo lugar. Agenda Olga Vázquez. Viernes 3 de julio. Desde las 22 horas, Otra Ventana presenta la proyección de Dulce y Melancólico, de Woody Allen. A la medianoche, toca la Small Band Swing en vivo. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Cumbia Masiva. Meta Economía y Sabor. Cumbia Masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta 106.3. Acá estamos escuchando la Sinfonía de la Cumbia, canción que hemos... el año pasado la teníamos de cortina bastante, esta canción. ¿Sabés que durante algunos años en internet corría el rumor de que el cantante de Malafama, Hernán Coronel, estaba muerto? Por eso si escuchamos el último disco, Lo Peor, que salió en el 2013, él empieza cantando una canción que decía: pensaban que estaba muerto, pero acá estoy cantando otra vez. Y esto había circulado en realidad porque... había desaparecido de la escena, no se sabía más nada de él. Y un poco lo que cuenta Hernán sobre esto era que, como sucede mucho a veces en el ambiente, cuando las cosas dejan de funcionar a nivel económico y laboral, a veces nadie te tiende una mano. Entonces pasó una etapa donde Hernán no había salido mucho y sacó unos discos que hasta él mismo dice que no les gusta o no quiere hacerse cargo, pero hay algunos de esos discos que andan dando vueltas en internet que están grabados de una forma bastante casera, digamos. Pero bueno, forman parte de la mística y de lo que fue y lo que es Mala Fama antes y hoy en día. Seguimos escuchando un poco más de este disco, de este discazo, de acá en Discos Memorables de la Cumbia Argentina. Y en esto que es ahora la que vos no escuchaste, busqué ahí una canción en internet, que en realidad no es una canción, sino es una parte del en vivo de un recital donde Hernán le dice al tecladista mandate un solo a lo Power Ranger. Y quiero que escuchen el pedazo de tecladista que tiene Mala Fama en esto que es ahora lo que vos no escuchaste. Y después sigue, y escuchémoslos, porque eso que él habla en vivo y jode con que si hay algún Ramón presente en la sala, es parte de los shows de Mala Fama. Y su presencia y su forma de ser en el escenario de Hernán Coronel. Escuchemos esto. Ahora, la que no escuchaste. Hacele uno bien Power Ranger. Power Ranger para toda la gente humilde, dale. Tranqui, tranqui. Exclusivo Club de Thank you. para vos, Patri maldita. Dame el compás, los dos. Dame los dos CD. Dale. Amiguero, escúchenme un segundito. Espera, escuchá. Escuchen. Tengo un CD para regalarle. Espera, escuchá. A alguien que se llame Ramón. ¿Hay algún Ramón acá? Un Ramón, con los documentos. Está. Las canciones nuevas, las últimas y todos los éxitos de Mala Fama. ¿Hay algún Ramón acá? ¿Vos sos Ramón de verdad? ¿Tenés los documentos? ¿Por qué mentís? No hay ningún Ramón, ni uno, boludo. Para mí que hay alguno que no se quiere hacer cargo, boludo. ¿Dónde está Ramón? Tengo el CD, dame el CD. Mirá lo que puse. Con mucho ritmo y alegría para mi re amiguero, Ramón. Que dejó la bici afuera. ¿No hay ningún Ramón? ¿Dónde está Ramón? No, vos sos Ramona. Hay uno para Ramona. ¿Vos sos Ramona? ¿Tenés el documento? Bueno, dáselo igual. Bro. Mirá qué hice para vos, Ramona. ¿No hay ningún Ramón? Ni uno. Ni un Ramón hay. Ramón. El corazón yo lo tengo. Justo, ¿no? Con esto de que la selección argentina ayer ganó 6-1. ¿Lo vieron el partido, chica? Bueno, no se escuchan igual por el micrófono, pero ya la vamos a invitar acá. Le estoy haciendo tiempo hasta que aparezcan. Porque aparte Melissa ya habló mucho del engañador de la cumbia. Pero ahora la vamos a arrimar al micrófono cuando terminemos de hacer este especial de Mala Fama y de este discazo que es Ritmo y Sustancia. Yo nací acá y acá me muero. El mismo cielo en que nació el Diego. Siempre seré. Escuchamos Made in Argentina y escuchaban un poco de lo que es en vivo Hernán de Mala Fama y con todos esos dichos y esas palabras que él usa bastante particulares, donde lo que genera a veces es una forma donde mucho de la gente que lo sigue copia de estas maneras y sigue. Y la verdad que hay que admitir que es bastante ingenioso porque ha sacado millones de frases. Millones de este tipo. Desde el Ramón o qué te pasó en la cara, what, y las formas también, la manito ahí. Si uno, hay hasta una página de Facebook donde todos se sacan fotos con la mano en la cara, como suele sacarse el gesto que suele hacer Hernán de Mala Fama. Vamos a mandar un saludo ahí a Emanuel Burgos. A Verónica Soria, ahí que están escuchando el programa, y están mandando a la página de Gladiador de la Cumbia. ¿Sabés que recibí un mensaje a la página de Gladiador de la Cumbia? Que estoy como invitado, nominado, algo así, a los premios Reina del Plata, en Buenos Aires. Vamos a ver de qué se trata. Gladiador de la Cumbia, estás nominado. Me invitan a participar el día 26. Vamos a ver, porque yo mucho de esto no tengo idea bien de qué es, pero sé que es la cuarta edición del premio a los comunicadores radiales de nacional y extranjero, dice. Zarpado de argentino, fanático. Así que desde ya estamos agradecidos. No sé, por eso. Me están preguntando cómo entré a la terna, pero no sé. Ahí dice que hacen un seguimiento de programas, pero... Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Estuve mirando algo un poco ahí en Facebook, en internet, y vi los premios, y vi gente que ha obtenido, no sé, por ejemplo, en la radio de Quilmes, 5 premios, Reina del Plata. Mirá si traemos uno para Radionauta, el Gladiador de la Cumbia. Bueno, y así pasaba Made in Argentina, que era lo que estamos escuchando, esta cortina musical del disco de Mala Fama, Ritmo y Sustancia, y nos vamos a ir con estos dos temitas de este disco. Así terminamos con esto que fue el discazo de Mala Fama, y quedan pocos, vamos con la canción Pocos Quedan, y una canción que ya es un himno para mala fama y su público, que es el Guampachata. Y suenan de esta manera. Guampachata, comienza la fiesta. sola tu mujer. Otra vez, otra vez, otra vez, la guapa chata te va a crecer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, a tu mujer me la perdí. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, papagarrón te voy a hacer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, por dejar sola tu mujer. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez la cerruché. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Radio Nauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Cumbia. Sos mi tierra, sos el fruto de nativos y de esclavos, resistencia y condenados. Sos la danza de mi pueblo, gladiador de la cumbia. De punta a punta con ritmo y sabor. Atrás, pues. Sabelo. Curta. Fíjate. Vos. No, danza del cura. Y seguimos acá con Gladiador de la Cumbia. Los teléfonos para que te comuniques son 451-6917, 451-6917. Si no, también podés hacerle un clic a la página del Facebook de Gladiador de la Cumbia, que cada vez se suma más. Bien ahí, hay gente que está pidiendo temas. Uno de Pala Ancha pide Juanchi. Juanchi se llama el cantante de Pala Ancha, se llamaba. Así que ahora en este de punta a punta traje... Para escuchar un disco que estuve escuchando mucho últimamente y que acá a Melisa Lobos me parece que le gusta, porque el nombre de su vehículo con el que se traslada se llama de esta manera, se llama Yaquita, ¿o no? Vení, Melisa, vení. Ven, sentate ahí también, Guada. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí, ¿estamos saliendo, Pablito? Ahí estamos saliendo, mira, ¿querés un te retorno? Te dije con tu nombre de verídico, me cuesta un montón. Y pero acá somos dos Pablos, mejor si le decís el pulpo. ¿Cómo estás, Guada? Bien, acá acompañando la onda. Ahí está, ¿estoy equivocado o te gusta Shakira? Sí, me gusta. Vos sabés que estuve ahí últimamente escuchando bastante y la verdad que está bueno, me gustó. Yo conocía las canciones, digamos, más conocidas, las más comerciales, digamos. Bueno, igual en la cumbia es difícil separar a veces lo comercial y lo under, digamos, porque casi que no hay. Ahí cayeron. Están llegando de a poquito las cachitas. Así que en este bloque de punta a punta, mira, te traje tres temas para escuchar de Shakira mientras nos acomodamos. ¿Viste la biografía? Hay un Pasión VIP en YouTube. No. Bueno, los días cuando estás enfermo, hacelo. Sí. Porque los días, por ejemplo, como hoy. ¿Por qué se ve? Porque yo cuando estoy enferma aprovecho a escuchar música todo. El otro día me escuché, por ejemplo, todo el disco de Junior, todo el disco del Tecla, todo así. Y descubrís que hay cosas muy interesantes también, entre ¿no? Entre todo eso, claro, encontré biografías VIP. Está en YouTube, ¿no? Sí, lo vi, pero no. O sea, vi que estaba, sí, pero no tuve el tiempo de verlo todavía. Shakira estudió mucho tiempo. Ella quería estudiar, no sé, se recibió todo del secundario. Y ella, en realidad, es campeona de no sé cuántas medallas en taekwondo. Mirá. Y dio muchas veces clases de taekwondo y se dedicó al taekwondo. Y después trató de hacer en la universidad una carrera porque le parecía que era necesario y porque sentía que la música no era... no le iba a dar plata, digamos, como no iba a ser su trabajo. El sustento para el día a día, digamos. Claro, y que tocaba siempre con su hermano, que yo no sabía que era músico. Tecladista, ¿no? Sí, creo que sí. No me acuerdo si tocaba en Red. Mira, no quiero meter la pata, pero en alguna banda. Pero tocaba en esas esa bandas. Época. Me sale el chocho, pero lo no. Leí el chocho, de, el lo chelo, leí por arriba, pero no. Chiel, sí. No me acuerdo, tiene un apodo encima. Sí. Bueno, y que. Perdón, ¿no es el tecladista del Tecla o de la Iguana Mar y algo de eso? Sí, lo nombró ahí y dijo que con su hermano siempre hicieron música. Ahí va. Bueno, después también... lo vamos a ver. Además, me voy a comprometer en algo, porque acá casi que tuvimos una mini biografía ya de Shakira, pero el próximo miércoles vamos a hacer un poquito de Shakira y más de este disco que me pareció excelente, que he descubierto un sonido ahí quizás... ¿Del último disco? No pude ver, porque bajé los discos, pero no sé de qué año son, pero de estas canciones que tiene acá, que las que voy a pasar ahora, que se llaman Qué Poco... Las manos arriba, que son los primeros tres temas de ese disco que me parecen excelentes y vos me decís que me amás. Vamos a escuchar esos tres, pero decía que también descubrí un sonido bastante muy parecido al logro de lo que es el sonido de Macaco, con la voz doble, con un sonido de cumbia así bastante de octapad, de un sonido más electrónico, digamos. Pero me encantó, la verdad que me gustó. Más allá de las canciones que yo conocía, la de las canciones más que se estuvieron escuchando al principio de su carrera, pero me gustó mucho. Más que ahora también la cumbia está teniendo como una fusión muy grande con todo lo que es el reggaetón y toda esa movida bolichera del reggaetón. Claro. De hecho, mirás un videoclip ahora del Villano y lo que era antes cuando decía cumbia, te querés matar. Porque es así, un auto importado... La chica con la talle 3 menos, cosas así. Y Shakira también ha hecho una fusión muy grande también en eso, y porque canta con varones que cantan también a ese estilo, más melódico, qué sé yo. Lo que yo sí está me llama la atención y me gustaría averiguarlo. Sí me gusta, sigue siendo cumbia. Es la sonoridad de este disco que he escuchado, es muy parecido a la sonoridad que logra Macaco. Y supongo yo que deben ser de la misma productora o que deben grabar en el mismo lugar o algo, porque realmente es... tiene cosas particulares que usa Macaco en sus discos. Bueno, vamos a dejar de hablar de poquito de Shakira. Y mientras que las chicas de Cachita Now se acomodan acá, que ya han llegado Meli y Julie, y estamos casi la mitad de la banda, ¿no? Sí. Vamos a escuchar estas tres canciones y le vamos a dedicar un tema a Juanchi que pedía de Pala Ancha. Que elegimos ahí El Drogón, un temazo de Pala Ancha. Y antes, estos tres de Shakira y suenan de esta manera. Pulpo, mandale mecha. Qué poco para ti, jamás lo habría imaginado. Como accidente bien planeado de amor.

Lo que suena es La Galletita, una canción del disco anterior o demo de Las Cachitas. No, ahora vamos a estar hablando de qué es y qué es lo que se viene también. Las tenemos acá casi a más de la mitad de la banda porque son 8 y hay 5 integrantes presentes. Que lo gracioso es que hay muchos integrantes pero pocos instrumentos. Me parece que hay una guitarra y todos coros hoy para hacer un acústico acá en el Gladiador de la Cumbia. Ya saludamos ahí a Aguada, estuvimos saludando acá a Melisa Lobos. La tenemos al lado de Melisa Lobos, a Melisa Montejano, que dice: no quiero hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué instrumento tocas y de qué colegio venís? Vengo del Polivalente, toco el bajo. Saludo a mi mamá. ¿A dónde queda el Polivalente? En Ushuaia. Digamos que. Sí, digamos que es una banda muy federal, ¿no? De casi todo el país. No tiene ningún norteño, ¿no? Vamos a meterle que Ezequiel es del norte, una cosa así, para meterle más mística a la banda. De este lado lo tenemos a Leila, que se acerquen al micrófono ahí a saludar. Leila de La Plata, loco. Saludo a toda la gente. Pero no sé si se escucha, tiene que arrimarse más. Más, habla al micrófono, por favor, Leila. Saludá al micrófono, acercate. Hola, ¿qué tal? Ahora ¿cómo sí. va? ¿Cómo andan todos los oyentes? Y al lado la tenemos a Julie. Hola. Hola. Hola. La Julie, que es la voz y la guitarra de Cachitas No, que es... De Cachitas No. Now. Ah, para mí siempre fue No. Yo cuando gritaba, cuando voy a verla, grito Cachitas No, Cachitas No. Claro, no, recién me entero que es Cachitas Now. Claro, mirá, ahora que lo... Ahora lo comprendo. Así que qué feo que te griten el nombre y te lo canten mal, en Semán. Cachitas No, Cachitas No. Imagínate si estamos agua limpia. ¿Puedes? Pulpo, estás, sí. Pulpo, ¿está saliendo la voz de las chicas por el micrófono? Deja de reírte y morfar ahí atrás que todos te están moviendo. Encima nosotros tenemos un hambre y vos... Claro, el Pulpo, bueno, y ustedes trajeron la merienda para compartir acá con el Gladiador de la Cumbia. Meli Montejano, que es la que se encarga siempre de las meriendas nocturnas. Bueno, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo se preparan para la fecha próxima que se viene? Le estoy hablando a la Yuli, mirá. ¿Cómo se prepara Yuli para la fecha próxima de este sábado? Contame un poquito de qué se va a tratar, con quiénes van a tocar y dónde. No sé. No sé, ¿tocamos? No, che, bueno, creo que con muchas ansias, ¿no? Creemos que va a ser una gran fecha con estos chabones, decían. Nada, con los amigos del manijazo, así que nada, vamos a ver si se llena o no se llena, pero calculamos que sí. ¿Sabés que acá, bueno, la mayoría estuvo sola participando acá en Gladiador de la Cumbia, pero nunca hablé con vos, Juli, ni con Meli, y las he invitado y siempre me decían, no, que tenemos fobia al micrófono, mentira, porque después se suben al escenario y cantan y saludan, bueno, a todos los familiares. Otra cosa, no... Claro, bueno, pero yo quiero saber un poquito cómo entraste a Cachitas No. Y por... Sí, por invitación de una amiga, o sea, de Anto que tocaba antes en Cachitas. Nada, así aparecí, la verdad que ni sé cómo aparecí porque... Que ibas caminando por la vereda, escuchaste música. Pasa que yo, Antonella, que era una de las chicas que tocaba ahí, en Cachitas, es de la misma localidad que yo, de Gaiman, de Chubut. Y nos conocemos desde muy chicas. Así que, no sé, necesitaban un reemplazo, me parece, y me llamó. ¿Había una guitarra antes? Ah, la guitarra era Guada. Guada, vos fuiste guitarrista, fuiste conguera, y ahora octapado, ¿no? Sara. Significa que no sé tocar nada bien, o todo, no sé. O no, sé. Soy una genia. Ser un comodín dentro de una banda es un golazo, porque si siempre falta algo y vos podés reemplazar, creo que es un golazo eso. Sí, puede ser. No, yo estoy para lo que necesiten. ¿Y vos, Meli, cómo entraste a Cachitas No? Bueno, yo entré por invitación acá de Juli. Yo no sabía nada de esto. Yo entré. Y... No me hago cargo de No, nada. Igual siempre iba a ver a las pibas y me encantaba. Y no sé, siempre quise tocar el bajo en una banda de cumbia y casualmente, bueno, pero la oportunidad surgió. Sí. ¿Cuál es tu instrumento, digamos? Porque... Y yo toco la guitarra. La guitarra. Pero no sé, me empezó a llamar la atención el bajo. Así que nada, fue así. Quise y lo tuve. Y... Se dio redondo, digamos. Claro, sí, la verdad que sí. Bueno, igual dentro de Cachitas fueron... evolucionando un montón. Entonces, ¿Se escuchó? Bueno, evolucionando un montón dentro de la banda misma, ¿no? Porque han pasado músicos fueron fusionando. Me estoy distrayendo con toda la que estaba... Digo que fueron cambiando de instrumento los mismos músicos de adentro y fueron acoplando nuevos músicos. Vos, Meli, siempre correcto. Cumpliste el papel de cantante y en un momento de budista. Correcto. ¿Nada más? ¿O no. has tocado otro...? No, al principio íbamos cuando ensayábamos tocaba la guitarra, pero la realidad es que la guitarra la tocaba Rocío Martínez, que fue la primera formación que tuvimos, que éramos 6. Y yo tocaba el güiro y cantaba. Y después Antito, que después pasó a tocar las timbaletas, fue la que tocó el güiro y yo solamente cantaba y animaba, ¿viste? Y así, cuando Anto pasa las timbaletas, retomo el güiro. Y después cuando fue toda la otra formación, que entró la última formación, que entró Ley, entró Meli. El S. Martí, el S. Ahí el S es cuando el entra. Último, ¿no? Ese fue el último. El anteúltimo, Martín. Que fue ahí que le dimos la hermosa tarea de la güirista oficial. ¿Y te gusta más no tener ningún instrumento sobre el escenario? Sí, a mí me gusta más cantar, sí. Me gusta tocar la guitarra, porque de hecho también es mi instrumento. Por ahí me desenvuelvo más en la guitarra, en todo lo que es guitarreada y cosas básicas, digamos. Aparte hice mucho folclore antes, entonces también me gusta eso. Pero ahora fue de nuevo la incorporación. Cuando Julie canta su tema, ahora toco yo la guitarra, que también costó un montón. Melissa, también digamos montón. Que es otro comodín dentro de la banda, porque si toca el güiro, la guitarra, canta, digamos que es un... Pero se si yo no me equivoco, vos, Julie, ¿sabés tocar algún instrumento más aparte de la guitarra? Bueno, entonces estamos hablando de que todos los integrantes de Cachitas Now son multifacéticos, multifuncionales, digamos, sí. Porque todos tocan algo más que su propio instrumento. ¿Sabés que antes de escuchar una canción de ustedes, también quiero preguntar cómo llegaste a la cumbia, vos, Melissa Montejano? Sí. Montejano. Bueno, son Cachitas Now y Melissa Montejano. Montejano. Mantejano, si antes, más allá de que vos me estabas diciendo ahora de que querías tocar, si eras de escuchar cumbia o se te fue pegando por ir a ver los recitales de Cachitas o cómo fue. Sí, fue como una época más que, no sé, me dio como de salir a bailar, de joda, y me gustaba la cumbia, después conocí a las chicas y quería más, pero... Pero dentro de tu discografía ahí de tu casa, ¿qué discos podemos encontrar, por ejemplo? No sé, yo sé, cuando era chica escuchaba mucho Damas... No escuchaba mucho, pero solía escuchar Damas Gratis, por ahí Pibes Chorros. ¿Y de qué otros géneros musicales? Y por ahí Gilda, viste, que es lo más... Eso dentro de la cumbia, digo, pero encontramos folclore, encontramos rock, ¿qué otras cosas? Y por ahí más del palo del rock. ¿Viste? ¿Cómo? Rock nacional, por ahí, no sé, me gustaba mucho Charlie, Fito. No sé, de todo tuve, porque en realidad también me gusta el punk, también tuve mi época así media rockera. Panqueque. Sí. Y no sé, una época me gustaba el metal, escuchaba así. O sea que también ha pasado mucha influencia de todo tipo de música. Mirá, si yo me veo una Cachitas Now, por ejemplo, en otro ambiente... En otra época que eran una banda metalera, ponen. Claro. Las Cachitas No. Me muero. Me encantaría tener una banda rockera. Mi sueño, otro sueño. No tengo, sí, no tengo en la mente en este momento alguna banda de metal de todas mujeres. No sé si alguien metal. Se acuerda, sí. De metal no, de todas mujeres. Sí, de otros estilos, sí. De punk rock, de blues. Blues. Me acuerdo de punk rock hay varias. Estoy Confundida, Decadencia... Decadencia. Yo tengo unas amigas de Decadencia. Mirá. Conozco a las pibas. Las hay de rockabilly. Melómanas. Es claro. Rock, digamos, medio mezclado con jazz. No. Me acuerdo porque hemos tocado con Decadencia. ¿En serio? Sí, y con Melómanas. Que una cosa particular que era, me acuerdo la baterista con la fuerza que le daba a la batería, que todos nos quedábamos así. ¿De como, Melómanas o de Decadencia? No me acuerdo de cuál de las dos, porque tocamos en la misma fecha tres bandas. Mirá. Juntas. Y sí, muy lindo. Y con Estoy Confundida también, que era un grupo de punk. Ah, de esa es de Buenos Aires. Sí. Capital, creo. Sí, sí. A vos, Melissa, perdona, a vos, Julie, quería saber. ¿Qué encontramos en tu discografía? En tu biblioteca de música, discoteca, digamos, que tenés ahí en tu casa. O en tu. Bueno, ahora ya no hay más de discoteca, ¿no? Ahora son todos, tenés en la compu un millón de carpetas dentro de esas carpetas, ¿qué música podemos encontrar? Mucho folclore. En mi familia, o sea, lo que sé, sí, en mi familia se escucha mucho folclore. Es muy chiquita. Sí, cumbia recién acá, Por ahí, en un boliche, te escuchaba cumbia, pero si no, siempre me dediqué al folclore, más a lo popular, no sé. ¿Y cómo es entrar en el mundo de la cumbia? Yo digo que a veces es como... hay géneros que te empezás a acostumbrar y cuando te gustan encontrás todo un mundo diferente, ¿no? Que no a veces no son géneros que te gustan de entrada y a veces por un montón de cosas, porque tenemos una sociedad re prejuiciosa o lo que sea, pero no sé, yo me imagino, una vez escuché a un guitarrista decir que escuchás flamenco y otro, es otro mundo, y empezás siendo guitarrista a hacer flamenco y es flamenco y es como otra cosa. La entrada a la cumbia tuya, ¿fue directamente por la banda o había algo que te llamaba la atención? Y la pregunta en realidad es si cuando entraste al mundo de la cumbia te empezaste a sentir cómoda. ¿Cómo lo tomás eso? Sí, muy cómoda, y aparte como inspeccionar otro ambiente, ¿me entendés? Como, o sea, me enriquecí mucho en la guitarra, por ejemplo, con el tema de hacer solos, esas cosas, o los sonidos. Yo era mucho de tocar, por ejemplo, guitarra criolla o acústica, y como que en la cumbia, o sea, empecé a como a, no sé, o sea, me metí más con la guitarra eléctrica, por ejemplo, y que yo no tenía, o sea, no tengo mucho, no sé, mucho, claro, recursos dentro, sí, con la guitarra eléctrica, pero no sé. ¿Y cuál sería el cambio? Esto se lo voy a preguntar a todas porque todas más o menos estuvieron con el tema del folclore. Yo me doy cuenta que por ahí, cuando pasás de un género como el rock, ¿no? A tocar cumbia, te encontrás con algo totalmente distinto, que es un público que baila. Y no es un público que está mirando o haciendo pogo o sentado en una mesa. Es un público que baila. Y dentro del folclore creo que eso también sucede, digamos. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que es más gente que la consume? ¿Cómo ven alguna diferencia en particular entre eso? Perdón. No, en realidad, lo que es el circo, a mí lo que me pasaba, la gente en el sur no baila. O sea, cumbia bailan. Es más, no hace pogo la gente cuando va a ver bandas. Allá la manera en que sea atractiva, digamos, la música es porque están todos bailando. Y bailan cumbia, sí, tienen sus pasitos, qué sé yo. Y lo que es folclore, la gente está expectante. Ajá. O sea, sentada mirando, te tiran aplausos, todo, pero como que lo disfrutan así. Cuando te venís a La Plata, el cambio es acá, que el folclore, la gente baila, todo baila. Hasta el que no sabe bailar, sale a bailarte una chacarera. Y está también como... Mirá vos, yo pensaba que era... Yo pensaba que era movido. Perdón, yo me meto, sí, ¿no? Dale. Porque yo también vengo de un pueblo y en mi caso particular pasaba al revés. Allá se hace el festival del pre-Cosquín, digamos. Entonces han llevado bandas o grupos folclóricos y hay muchas escuelas de baile folclórico allá. Entonces cualquier peña, cualquier cosa, todos a bailar. Ahora, fue Ráfaga, por ejemplo, en su esplendor y no cubrió ni los gastos de la gente. Mirá. Que los contrató. No, sí, fueron, no sé, 50 personas, nada. O sea, bandas muy importantes. Por eso también reivindicamos mucho a los Dragones, que fueron como los que movilizaron un montón el sur en cuanto a la cumbia. Por lo menos en la zona donde vivo yo. Y es algo que se da con los Dragones que a mí me llama muchísimo la atención, que no sucede con otras bandas de cumbia, que sea una banda consagrada, tan conocida, pero en el sur, digamos, y tan popular y que lleva mucha gente. Trabajan en México, los locos laburan, claro, todo el exterior. Ellos hacen, por ejemplo, ahora están de gira en México y tienen sus pueblos, México, Perú y Bolivia. Mirá, recorren. No sabía esto. Hacen ese circuito. O sea que son más grandes de lo que yo pensaba. Pero sí, el hecho es que, ponele, es como de Bahía Blanca para atrás, para el sur, claro, digamos, porque no han llegado a Buenos Aires, digamos, al circuito de las bailantas de Buenos Aires o del norte o de otros lugares del país. Si no me equivoco, creo que los Chamas de Cristal, creo que son de Neuquén. Sí. Hemos pasado acá. Lo conocemos nosotros también, claro, y es una banda que se escucha en todo el sur. Hemos pasado acá. ¿Hay alguna banda, otras bandas del sur que se acuerden? El otro día estuve escuchando algo, Energía puede ser. No sé si la tienen, una banda de Puerto Madryn, creo que es. Mira, ahí la Yuri la conocen. Está de Puerto Madryn, que fue una banda muy vieja de cumbia. Después Los Infieles, que eran de Comodoro, que también era lo que más se sonaba. Y después en la parte de Esquel estaba Eclipse Sureño. ¿Y creen que hay algo distinto? Porque tiene un mote la cumbia sureña, acá dicen. Si vos escuchás la cumbia norteña, la cumbia santafesina, no es lo mismo a la cumbia villera. ¿Hay algo diferente o es solamente el nombre en la cumbia sureña? Para mí, no. Los Dragones lo que tienen ahora, por ejemplo, es que han hecho otro tipo también de música por ahí un poco más su impronta en los textos, digamos, en lo que es sus versos, diferente al principio que cantaba más al estilo Malafama, digamos. Claro. Yo me he encontrado revisando y un poco, porque sus encima cuando... Los discos son así, bardo, digamos, y está re bueno, es un bardo lindo, digamos. Yo me he encontrado con que tienen altos tecladistas. Sí. Y con sonidos muy al frente y sonidos muy electrónicos. La única diferencia que he escuchado, que no es que no exista acá, pero como que se ha tomado de referencia por ahí en algunas bandas, porque no he escuchado tantas del sur. Digo, quizás viene por este lado, ¿viste? Cuando ponele, en el norte se acostumbró a tocar la cumbia con batería y como que la cumbia norteña tomó ese mote, pero... no he escuchado algo muy significativo, distintamente a otras cumbias de otros lados, pero sí teclados muy al frente y electrónicos, sí, digamos. Sí, teclados y el octa. Bueno, pero vamos a volver acá con el tema de Cachitas Now. Están grabando un disco, ¿no? Sí. Sí, fue un... Sí, fehaciente, perdón. ¿Y qué? ¿Pero canciones de ustedes? ¿Qué es lo que están preparando ahí? No, la propuesta es estamos haciendo eso, grabar nuestros temas. De hecho, la impronta más grande, digamos, de esta fecha del 4 es que vamos a largar todo nuestro repertorio. O sea, siempre largábamos una o dos canciones, íbamos de a poco, este año fuimos de a poco tirando cada vez nuestros temas nuevos, y esta fecha del sábado vamos a largar toda la producción nueva. Tenemos alrededor de 10 temas, más o menos, y la idea es grabar eso. Grabar esos 10 temas y algunos enganchados que a nosotros nos gustan. No es que estamos en contra del cover, es el eterno dilema. La realidad es que el cover nos sirve para otro tipo de público, para otro tipo de laburo y mechar con nuestros temas para que nos conozcan. Pero la producción de Cachitas está haciendo eso, armar sus propios temas. Bueno, ¿y vamos a escuchar una canción de Cachitas? Bueno, puede ser. ¿Alguna de las que van a grabar en el disco puede ser? Sí. Pequeño traidor, a mí me suenan varias. Por acá cantamos Cumbia Kitty, si no. Cumbia Kitty, ahí va. Era mejor. Bueno, vamos a escuchar entonces Cachitas Now. Trato de mostrar que está todo bien, que somos amigos, que la pasamos re bien y nos encontramos en el mismo bar. Vos haces la tuya, yo me quiero rematar. Se me sale la cadena, termino siendo cualquiera. Te bloqueo porque no me controlo ni yo. Decime qué querés, decime qué te pasa. No quiero estar así pendiente de tu indecisión. Yo me la rejugué, quiero encontrarte igual. Pero si no es el mismo momento para los dos, quiero que me digas, lo nuestro ya pasó, lo nuestro ya pasó. El gato me mirás como si nada, no te la crees ni vos, parecemos dos. Extraño, siento, ya no me la banco más. Se me sale la cadena, termino siendo cualquiera. Te bloqueo porque no me controlo ni yo. Decime qué querés, decime qué te pasa. No quiero estar así pendiente de tu indecisión. Yo me la rejugué, quiero encontrarte igual. Pero si no es el mismo momento para los dos, quiero que me digas, lo nuestro ya pasó, lo nuestro ya pasó. Quiero que me digas, lo nuestro ya pasó, lo nuestro ya pasó. excelente. Estas son de las canciones que vamos a poder disfrutar del próximo disco. Yeah. ¿De qué tratan las letras de Cachita Snow? ¿De qué hablan? ¿Quién es la que compone? ¿O son varios? ¿O cómo es eso? Últimamente la Noé y yo. A ver, ahí Leila quería decir algo también. No, son dos. Ah, me hiciste la seña así, no sabía qué era. Por ahora, digamos, porque hay proyectos de letras que los tenemos que terminar de canciones que se tienen que terminar de armar. Pero sí. Bueno, esas son quien componen, pero ahí está, ahí Wadi iba a decir algo. Hay como dos líneas. Ahí va. En los textos, por decirlo así. Muy, muy notorio. Está la cumbia romántica. No voy a decir quién se dedica más a la cumbia romántica. Alguna enamoradiza. Estoy como señalando. No, y después cosas de la vida cotidiana. Cosas que, no sé, me levanté y de repente... Y fui al baño. Flashé con tal cosa. O sí, cuando viví situaciones como medio bizarras o raras o cosas así como... Bueno, este tema que acabamos de escuchar tiene toda una letra que cuenta experiencias por ahí. No vamos a seguir mandando frente a gente, pero bueno, sí, básicamente eso. No, y claro, y aparte de esto del cómo decir las cosas. Tiene una manera de decir las cosas que así como habla, las dice, digamos. Y las conjuga en sus textos de una manera que suena copada, digamos. Es como, no sé, como volviendo a esto que decíamos hoy, que escuchabas de Mala Fama. Sí, muy el loco barrio, te cuenta lo que te está pasando y queda bien, divertido, pegadizo. Y con frases que cualquiera identifica, ¿no? Como por ejemplo, recién escuchaba, se me sale la cadena, digamos. Sí, a mí me hace acordar mucho esa forma de escribir. No digo que sea igual, pero sí a Rocío Quiroz, que usa palabras como zorra o junar o cosas que son más bien callejeras, si bien... Claro, eso. O sea que Cachetas Snow no se disfraza de nada a la hora de componer, digamos. Él, no, como hablan ustedes o como se comunican, así son las canciones. ¿Sabés qué les iba a preguntar? Porque hoy tuvimos una charla previa antes de que llegue Leila también y antes de empezar a hacer la onda con ustedes. Es ahora, bueno, ustedes están haciendo canciones propias, pero también vienen de la movida de... Yo no sé si cover, porque la palabra cover es tratar de hacer un tema idéntico al que hace la banda original. A mí me parece que ustedes son una banda de versiones que le ponen su toque, le ponen su forma. ¿Cómo es separarse? ¿Qué la separa, digamos, a una banda de versiones, a otra banda de versiones, pero quizás de otro ambiente como, no sé, Sin Ensayo, como esa cumbia más pop? ¿Qué piensan de esa cumbia más pop? ¿Y cómo ustedes se diferencian de ese tipo de banda? Es envasada para mí. Como que tiene una base, no sé, pienso en Agatha Pornis. Tiene una base y arriba texto, o sea, cantan. Entonces no hay un mote de, no sé, un sonido, de qué manera, qué busco. Como que es un paquete comercial. Eso me viene a mí a la cabeza. Cachitas lo que tiene es que ha sido una banda que ha sido muy exigente con su manera de tocar. Siempre. La otra vuelta de Ezequiel fue uno de los que tiró esa. Nos tiró eso y tiene razón. Somos muy exigentes porque también dentro de la banda todas estudiamos música. Claro. Y dentro de lo que es ese estudio musical, hace que por más que tengamos un recorrido musical, cumbiero, y algunas, en mi caso, y que nos guste, todas escuchamos cumbia y nos gusta como tomar cosas de diferentes bandas, no sé. Y tratamos de hacerlo, por eso cuando nuestros temas tienen mucho arreglo, muchas cosas, muchos cortes, mucha fusión, y también tiene que ver con una impronta de una identidad que queremos tener. Nosotros, si escuchan nuestra banda y escuchás a Agatha Pornis, no se parecen en pedo. Entonces, no creo ni considero que estemos dentro de lo que es llamado cumbia pop. El otro día estuvieron presentes los chicos de Los Limones, de la banda esta de Berizzo, que también ellos hacen muchas versiones y hablábamos un poco de lo mismo. Que ellos decían, bueno, nosotros queremos agarrar y hacer una canción de rock y la hacemos cumbia. Pero estás en el límite de no vamos a hacer persiana americana, que ya, digamos, está muy quemada por cierto sector de la cumbia. Pero eligieron alguna de Sumo, por ejemplo. Y a ellos los identifica más como una banda rockera dentro de la cumbia. ¿Ibas a decir algo? Sí, Guada. Sí, una cosa. Que también lo que caracteriza a Cachitas, o por lo menos lo que yo como parte de la banda y como oyente... yo creo que escuchando a las personas por separado, te das cuenta de que si bien a todos nos une la cumbia, el producto comercial, y o sea, también queremos hacer obviamente un producto comercial en el sentido de que lo escuche la gente, que lo compra, que lo consume. Vos podés escuchar en la personalidad de cada uno cuál es el palo de donde viene. Por ejemplo, vos escuchás a Noé tocar el piano y te das cuenta que en su sonido hay un dejo de tango, porque lo viene haciendo desde que es muy chiquitita, si bien, o sea, tiene todos los recursos cumbieros, pero creo que uno puede como captar la esencia de, bueno, Yuli con el sonido que tiene, que viene del palo del folclore, las chicas de la percu que tienen otra onda más, música latinoamericana, y todo eso es como si fuera una mezcolanza que se une en la identidad de la banda. Sí, sí, ¿entiende? Sí, perfecto, perfecto. Quiero escuchar una canción más de Gachita. ¿Sí? Si quieren, algún enganchado o una canción de ustedes. Igual yo quería decir algo que vos dijiste. ¿Cómo no? No sé qué banda dijiste que agarró temas de Sumo. Los Limones, de Berisso. Ah, bueno. Ah, no. No, porque a veces piensa que de que hablamos siempre, eso de que está como que hubo una época en donde el rock discriminaba totalmente a la cumbia, no la tenía como música, y de repente hay un montón de músicos de rock que se dedican a la cumbia, se agarran temas de rock hechos cumbia. Pero yo me pregunto, ¿para qué lo hacen? ¿Porque está de moda? ¿O porque realmente sienten que tienen que...? ¿Se entiende? Sí, sí. Esa es mi gran pregunta. No los conozco a Los Limones. Pero sí veo eso de que, no, el rock es música, la cumbia no, ahora se pone de moda, entonces lo que hago es agarrar las cosas que me gustan, y como está de moda, sigue siendo como un envase. Igual, digamos que en ciertos géneros... El tema de las versiones y de canciones de otras y hacer volverlas a hacer siempre sucedió y no, sí, es una cuestión... O sea, si vos agarrás de tango, ¿cuántas canciones? Sí. Naranjo en Flor, ¿cuántas orquestas de tango la han hecho? No, sí, sí. Entonces decís que eran todos agapornis del tango o en realidad, claro, es una movida laboral. O esa vez que escuchamos a Adrián y que cantamos con Adrián y los Dados Negros. Muchos de los temas que lo conocíamos de Sombra, que conocíamos de Antonio Río, yo pensaba que era de Antonio Río y era de Adrián y los Dados Negros. Claro. O temas que canta él y son de Los Ángeles Azules, que es una banda de Claro, pero ahí es covers de cumbia. Sí, una cosa pero es bueno, hacer son versión, covers pero de volviendo otro a esto que dice Pablo, estilo de las versiones. No, claro, pero ahí está la diferencia. Una cosa es agarrar temas del tango y volverlos a hacer tango con otro sonido. Y otra cosa es agarrar de otro estilo, que encima si estabas en ese estilo con discriminando, porque yo la mayoría de la gente que conozco que lo escucha rock no ve a la cumbia como buena. De hecho, la cumbia para ellos es solamente Pablo Lescano. Yo tengo amigos que son rockeros y ahora le decís otro y no. Hay muy pocos casos donde se han hecho cumbia hechas rock. Ahora últimamente sí, hay una banda que se llama Los All Star que hacen todas canciones de cumbias hechas punk rock. Pero en su momento, por ejemplo, Ataque 77, cuando hizo la canción de Gilda, fue toda una novedad y hasta... Claro. Los pibes se metían en una que no sabían cómo iban a reaccionar. Contado por mismo Ciro, dice que cuando volvían de Estados Unidos de mezclar y grabar el disco, el productor no quería saber nada con que salga esa canción. Y ellos decían, si a nosotros nos gusta, ya está, que salga. Uh-huh. Y al final fue un éxito porque a la gente le encantó. Y también fue un poco de los primeros que empezaban a patear esas barreras de no tocar ciertos géneros porque estaban mal vistos. Quiero escuchar una canción más que estaban ahí antes de... Antes de justo iban a empezar a hablar, pero... La Sin Nombre podemos hacer. Ahí va. Vamos a escuchar una canción más de Gachita en vivo acá, en Gladiador de la Cumbia, mientras que vamos acercándonos al Estábamos final. Estábamos en el debate, porque no sabíamos si largábamos el tema nuevo. ¡Sara! Hey, si va a haber una ¿cómo se dice? Una exclusiva que sea acá, en el programa Gladiador de la Cumbia. No, no. Marco un acorde y arrancas. Marcalo el acorde y yo largo. Me recuerda la introducción. Bueno, pero... Cae sangrando mi voz cuando recuerdo el ayer. Tantas lágrimas en tu nombre derramé. Si en verdad mi amor para vos descartable fue, fue el embrujo de tu amor, esa miel me envenenó. Ay, mi corazón con tan poco se conformó, si a voz te endulzaba otra piel. Pero un día desperté y esa careta te arranqué. Ya no me duele la verdad, vuelvo dispuesta a soñar. Puedo decirte ahora sin miedo, si te he visto no me acuerdo. Cae sangrando mi voz cuando recuerdo el ayer. Tantas lágrimas dibujadas en un papel que un día al viento tiré. Fue el embrujo de tu amor, esa miel me envenenó. Ay, mi corazón con tan poco se conformó, si a vos te endulzaba otra piel. Pero un día desperté y esa careta te arranqué, ya no me duele la verdad. Vuelvo dispuesta a soñar, puedo decirte ahora sin miedo. Oh, si te he visto no me acuerdo. Oh, si te he visto no me acuerdo. Es verdad, hay muchos arreglos en las canciones, hay cambios de tonalidad, ¿no? De cosas que yo haciendo canciones no se me ocurren nunca, te digo. Voy a tener que charlar con las chicas de Cachita. ¿Quién es la que se le ocurren esas flayadas ahí? Que eso es saber un poco de música también, ¿no? Está dividido también. Porque en todo lo que es armonía, muchas veces depende. Porque últimamente las canciones, poner estas últimas cinco canciones que hemos hecho, la impronta de arreglos ha sido diferente. Por ejemplo, los dos temas nuevos que vamos a sacar ahora, lo pensamos primero en los arreglos, en armonía. Preparamos la base, todo, y fuimos a los chicos en el siguiente ensayo y le dijimos, chicos, miren, tenemos estos temas, lo armamos así. ¿Qué les parece a ustedes? Y las chicas de la Percu propusieron, las chicas pobres, y la Percu propuso un arreglo o dónde por ahí tirar, qué sé yo. Ciertos cortes o estilos que también escuchamos, o también recursos que usamos siempre, no sé. Tenemos ciertos cortes, por ejemplo, al estilo de... Nos gustan mucho algunas cosas que hace Yaquita en su base. Entonces, a veces sacamos cosas de ahí, un tumbado, la plena que ha salido ahora. Pero después otras cosas han salido también, de no desde lo armónico, sino del decir, bueno, tengo este tema, cantarlo con la guitarra, y decir, che, acá estaría bueno hacer tal cosa, y sale la propuesta entre todos, digamos. Como que ha sido siempre dividido. Muchas veces ha salido primero desde la percu y cómo meterlo adentro del tema. A veces nos mandamos las bases, qué sé yo, y de ahí sale. Bueno, estamos llegando medio al final del programa y la hemos pasado charlando más que cantando, escuchando canciones de ustedes, pero así que vamos a ir ahora ya mismo a escuchar una canción más de ustedes. Para mí los dos hits de Cachita Snow es La Falsa Colombiana y Tu Hermana, pero bueno, ustedes eligen qué hacer. Hacé Tu Hermana. Vamos con Tu Hermana. Vamos con Tu Hermana. Sí, sí, quiero que la escuchen acá también. Los chicos, si nunca escucharon... Toco yo. La gente que está en acá, sí, en Radionauta, y por ahí nunca escuchó la canción, la verdad que... Acordate que arrancamos el... Es un temazo y algo distinto para el género también, por desde donde se habla, ¿no? En primera persona, y me gusta mucho esta canción. Y bueno, suena así, Tu Hermana. No te ríes, pero tira un acorde y te la das. Corte. Sarasa. Amiga, no sé por qué es tan grande mi temor. tal vez será que no tengo el valor. Siempre que soy en tu casa, no encuentro el valor. ¿Qué pasa? Perdón, perdón, pero ¿qué pasa con la base de la guitarra, por Dios? Esto está grabado, ¿no? Esto no está saliendo en vivo, ¿no? El che, ¿ensayaron para el 4? Sí. Ah, ¿tocamos el 4? Vamos con mi querido traidor. Pensé que era fecha de manejazo. Vamos, vamos a una segunda oportunidad, dale. Loco. Ahí va, ahí va. Bueno, somos músicos, nos equivocamos. The show is... De rubro, nos equivocamos. ¿Qué hacemos? ¿Esa o qué? Sí. Hacemos tu hermana. Hacé la que vos quieras. Tu hermana, la tuya, la mía, la de todos. Ahí va. Amiga, no sé cómo encarar este tormento. Me cuesta confesarte este tormento. Ya sé que tal vez no cambie nada, amiga. No sé por qué es tan grande mi temor. Tal vez será que no tengo el valor. Siempre que estoy en tu casa, no controlo lo que pasa y no puedo esconderlo más. Y dice: estoy enamorada de tu hermana, pero ya ni siquiera me podrás mirar. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón. Sigue. Amiga, no sé por qué es tan grande mi temor. Tal vez será que no tengo el valor. Siempre que estoy en tu casa, no controlo lo que pasa y no puedo esconderlo más. Se repite el trillo. Estoy enamorada de tu hermana, pero ya ni siquiera me podrás mirar. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón. Estoy enamorada de tu hermana, pero ya ni siquiera me podrás mirar. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón. Se me sale del pecho el corazón. Hermana. Una versión simplificada. Sí, ¿no? Perdón los errores. ¿Sí? Bueno, hemos llegado así al final. Quiero saber por qué tenemos que ir este sábado a ver a Cachitas Noy y al Manijazo. Vendeme la fecha de este sábado, por favor, Melisa. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? No, es una... apostamos una fecha grande con gente que le gusta la fiesta y queda manija, digamos. Porque el Manijazo lleva gente que hace pogo. Sabemos que saltan, que bailan, hacen rondas exactamente. Y queremos que hagan lo mismo con nosotros. Aparte de que Cachita, además de estar presentando sus clásicos, va a estar presentando todos los temas nuevos. Por eso queremos que vayan. Además va a haber la canasta cachitera. Apa. Un sorteo que vamos a hacer ahí en la noche. No me digas que se enrifan alguno de los integrantes. A Leila. A Pan Dulce. A Leila, estuvieron pensando. Polenta. Capaz hay un besito ahí. De onda. No, va a ser la canasta cachitera, lleva una remera de cachitas. Ahí va. El demo de cachitas, los pines de cachitas y un vino. Ahí va. Y la última pregunta. La última y Ezequiel en tanga. La última pregunta que les quiero hacer a todas es: ¿qué quieren de cachitas y cuál es el sueño de cachitas? Me parece que poder laburar de esto que nos gusta, que es la música, es lo que más apostamos, hacernos conocidos. De hecho, es lo que más estamos haciendo. Desde el año pasado, la impronta de la imagen de Cachita ha crecido un montón. Entonces buscamos eso, hacernos conocidos con nuestra música, que es lo que más cuesta. También ha sido dilema dentro de la banda el tema de venderse y no venderse. Digamos, qué temas hacer y qué no. Entonces, nosotros queremos poder ganar en nuestro espacio y nuestro terreno y hacernos conocidas con esto que presentamos. Y poder laburar de lo que más nos gusta, que es hacer música. Ahí está. Muy bien, ¿algo más para decir? Si no, bueno, sí, lo que quiero saber es cuánto vale la entrada, dónde las consiguen. Y bueno, esto es en Lucamba, en 117-67. ¿A partir de qué hora? Desde las 12 de la noche. Ahí va. Se exige puntualidad. Yo sé que somos todos colgados para la fiesta, lo que sea. Sí, porque Lucamba tiene un horario de cerrada. Que no que cierra el boliche, sino que las bandas pueden tocar hasta las 3:30. O sea, si vos te colgaste y llegás a las 2, te perdiste una banda y media, digamos. Te perdiste el manijazo. Así que tienen que llegar temprano. ¿Y las entradas? Las entradas están $50 la preventa. Podés pedírsela a tu cachita amiga, que siempre hay. Escribir a la página de nosotras. Pedirle también al manijazo. Y también se puede retirar en Roots, la pizzería más copada del mundo que la atiende la INE, que está en Diagonal 73 y 10, justo esquina, o en el espacio que queda acá en Diagonal 78 y 6. Y bueno, y si no en puerta, está a $60. Sabemos que mucha gente va a ir a la puerta, chantas. Pero bueno, aparte se va a llevar un lindo recuerdo porque las entradas son adhesivas. Ahí está. Así que evento no se lo van a poder perder. Se puede pegar jamás en tu ropero, en tu heladera, en tu auto. Exacto. O en tu instrumento, o en tu bicicleta. Tal cual. En la bicicleta no, porque llueve y se te desperdicia. Bueno, le vamos a dejar el espacio a la gente de Goyenecha Tarantino, que viene después de la de la cumbia. Les agradezco muchísimo que hayan venido el día de hoy. No, a vos. Me faltaba que venga la banda completa, porque hemos traído de a una. Acá ha estado Guada, ha estado Leila, ha estado Melisa, la Marti, bueno. Y algún día va a venir solamente también Meli Montejano, que ha hablado poco hoy. Y la Yuli y la Noe. El S también, claro, pero me han cambiado algunos, no me acuerdo. Bueno, pero el año pasado han venido de a uno, han venido varios, y así que les agradezco muchísimo. Traigo a todos los que ya no están también. Esto fue el Ladeador de la Cumbia. Estamos el miércoles que viene acá de 20 a 22 horas. Muchas gracias y nos despedimos con la canción de siempre. Ahí está, saludo de las chicas. Y no se olviden que este sábado todos ahí a Lucán va a ver al manijazo y a las cachitas no. Traje preventa si quieren comprar acá ya. Ahí chico va. Renota. Y nos vamos con Gladiador de la Cumbia nomás. para bailar. Bailar.